interés, la dedicación, el gusto por lo propio y por los valores que pudiesen hacer más digna y más cierta la existencia, fueron, durante siglos, el antídoto más eficaz contra el abandono, el olvido y la agonía de la cultura tradicional. Todos los conocimientos que se transmitían, fuese en forma de crónica o de poema, cantados o no, requerían una atención especial para ser fijados y una memoria tenaz para ser recordados y repetidos. Algún reflejo instintivo y especial actuaba contra la desidia y la negligencia para prolongar, más allá del tiempo, los mitos y sus personajes, la identidad y sus formas, la cultura y sus recursos. Nosotros, un martes más, queremos despertar ese reflejo con la estimación de la cultura tradicional en el intento de que no desaparezcan aquellos logros culturales que nos transmitieron nuestros abuelos. Y para ello, y en tu compañía, iniciamos este programa que hemos llamado La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Buenas tardes, queridos oyentes. Hola, tenemos hoy, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, sintonizándonos en este febrero que acabamos de empezar. Y como dice el refrán, febrero loco, que si un rato hace malo, peor otro, con estos fríos, estas lluvias. Aquí estamos, Noé, buenas tardes. Hola, saludos. Y tenemos un invitado que ya nos acompañó hace 15 días, que es Mateo Marañón. Buenas tardes, Mateo. Hola, buenas tardes. Que nos comentará algún sitio que le ha ido y nosotros no hemos podido. Así que, como decían en las antiguas gilas, Tono, acá estamos todos. Pues en este martes, día 1, ya víspera de las candelas, pues os vamos a hablar en la segunda parte, pues de eso, de las candelas, del ciclo festivo de febrero, como os anunciamos en el último programa. Pero antes de irnos a adelantar acontecimientos, primero vamos a ver qué dice el refranero sobre el mes de febrero, y perdón por el ripio. Sí, te soy un pareado ahí. Ya te he dicho antes uno, y dice: febrero, siete capas y un sombrero. Ese es, verdad, como que hay que ponerse encima, ¿no? Sí, sí, porque hace mucho frío. Y si en febrero no lloviese, ni centeno ni para simiente. Ese es un refrán ya más agrícola. Y de los santos de febrero, pues el refranero hace mención pues a los tres primeros: a la Candelaria, que hay varios que dice, cuando la Candelaria plora, el invierno va fora; cuando ríe, el invierno sigue. Hay otro que lo contradice: cuando la Candelaria plora, o sea, cuando llueve, uh-huh, el invierno va fora. Ni que plore ni que cante, invierno por detrás e invierno por delante. O sea, que todavía queda que decir. Eso es. Y, por ejemplo, el día de si hiela el día de las candelas, 40 días hiela. Y si hiela en San Blas, 40 días más. O sea, mañana y pasado mañana. Eso es. Y si hiela por las candelas, 20 quedan. Si hiela por San Blas, 20 más. Aparte del archiconocido, por San Blas, la cigüeña verás, si no la vieres, año de nieves; mira con cara risueña por San Blas a la cigüeña. Eso es. Bueno, hay muchísimos que hacen referencia a San Blas y a la vuelta de las cigüeñas, que es una pena que a estas tierras de bajas de la costa no nos lleguen, que se queden en los valles altos, en Campó, porque es... Es una maravilla verlas en sus nidos. Aquella zona de cigüeñas que hay tan grande allí por antes de llegar a Olea. Sí, Mata, porque era para adelante. Hay muchísimas, hay cientos de nidos. Es tremendo aquellas nidadas que hay allí, ¿eh? Pero bueno, aquí tenemos garzas y garcetas en las marismas. Hombre, tenemos... Y gaviotas. Claro, claro. Bueno, gaviotas sí. Gaviotas tenemos para dar y tomar todas las cosas. Y una adivinanza. A ver. Una adivinanza con premio, además. Con premio, como sabéis, damos dos entradas para el fin de semana en el cine de Laredo. Y además, no dos entradas para dos días, sino para que vengas acompañado o acompañada. Pues dice así. Es muy facilita, seguro que la sabe hasta Rodri, ¿eh? A ver, Tono, ya sabes que yo para esto de las adivinanzas soy un poco negado. Es, Noé tiene más tiro. Noé las coge al vuelo, a ver. Como a las gaviotas. Sí. Soy un señor encumbrado, ando mejor que un reloj, me levanto muy temprano y me acuesto a la oración. Noé ya lo tiene que saber. El que lo sepa, no que nos llame al 942-61-2700. Durante el programa, 942-61-2700. Pero solamente hoy martes, fácil. El domingo no nos llaméis. Os atiende ahí Noé, no si le decís la respuesta adecuada, repítela por favor, Tono. Soy un señor encumbrado, ando mejor que un reloj, me levanto muy temprano y me acuesto a la oración. Ay, yo creo que puedo saber cuál es. Sí, sí, ahora sí. Me lo dices. Empieza. Bueno, ahora me lo dices. Venga. Bueno, pues. Pues comentaros de las actividades que hemos estado haciendo. Mira, había, antes de comentar eso, un refrán que lo había guardado porque me gustaba mucho, que decía: San Blas de Huete, por sanar uno mató siete. Bueno. Y se dice en broma de los devotos de este santo, cuya ermita alzada en lo alto es causa de fatiga para el que allí sube, ya. Cual, por añadidura, con grave daño para su salud, bebe el agua helada que brota de un manantial cercano. Por extensión se aplica a los remedios que en buena medida dañan más que resuelven. Me lo repites, sí, por favor. Por San Blas de Huete, por sanar uno, mató siete. Oye, pues como os decía, ¿qué sabio es el refranero popular? Muy sabio. Como os decía, el día 25 de enero vino, sí, por estas tierras, que nuestros además pagos. Lo anunciaron bastante bien los medios de comunicación, tanto el Alerta como el Diario, que era nuestro muy admirado Joaquín Díaz, sí, vino al Paraninfo de la universidad a dar una conferencia sobre aleluyas. Los aleluyas son estos papeles, estos pliegos que van con dibujitos y debajo ponen pues pareados. Estuvimos muy atentos a la conferencia que impartió. Además, luego estuvimos viendo la exposición que trajo de su fundación allí, sí, en Valladolid, en Urueña, y cómo no, nos acercamos, le hicimos unas preguntillas y muy amablemente pues... Bueno, le hicimos muchas preguntas, fue muy amable, nos estuvo atendiendo un buen rato y cuando nos dimos cuenta, Tono llevaba el paratu que llevaba. Y dice, ay, lo podemos, ¿te importa que lo grabemos? Y ya, bueno, grabamos un poquitín, que es lo que os vamos a poner para que escuchéis un poco a Joaquín Díaz, porque le preguntábamos, pues bueno, ¿qué está haciendo? Que no vino a cantar. Los nuevos... No, canta, Joaquín. No, mira, no. Esa pregunta se la hice yo. Ya no canta en directo. De todas formas, veréis que el sonido es un poquito deficiente, claro, porque había mucha gente. Sí. Entonces, como fue cogido al vuelo, sí, pues se oye mucho, sí, de fondo. Pero bueno, merece la pena oírlo porque además incluso pues manda un saludo para todos vosotros que estáis ahí, para todos los oyentes de la Gila. Vamos a oírlo, Noé. Al maestro. Al maestro, venga. Esos últimos proyectos que les hablaba. Pues ese de las rogativas es un disco que tengo hace mucho tiempo pensado, porque son cantos que a mí me han gustado siempre mucho y que me parece una fórmula desaparecida pero muy interesante, tanto en texto como en música. Desaparecida, ¿no? En la función, porque la función. Hoy hablaba precisamente de la sequía y me ha pegado va a haber que ir sacando al santo en rogativa. Pues sí, pero vamos, que prácticamente han desaparecido y ya es difícil que... Pero justamente por eso yo creo que tiene interés el hacer una pequeña recopilación de textos y de melodías. Y luego el otro es una especie de homenaje de mucha gente que ha cantado conmigo o que es de mi generación o un poco posterior y ha querido estar en ese disco. Y está pues Amancio Prada, Marina Rosell, Kepa Junquera, Eliseo Parra, en fin, mucha gente, me dejo un montón de ellos, pero claro, son 14, me parece, o 15, ¿no? Pero va a ser de música tradicional. De música, sí, casi todo es tradicional, menos, bueno, la canción de Marina es de ella, ¿no? Pero el resto son temas tradicionales y yo creo que bueno, que es... ¿La previsión para salir? Pues como mucho a finales de febrero. O sea que ya está, ya está, sí, está grabado todo. Ya. El tema ese que estuviste sacando últimamente de canciones de Isabel II, canciones populares españolas, esos títulos vas a seguir con ellos. Sí, ya tengo terminado casi la selección y arreglos de uno dedicado a Narciso Alonso Cortés, que es un literato del 19 que hace, es un vallisoletano, que hace precisamente una recopilación de muchísimos cantares de Castilla y publica en la Revue Hispanique, no sé si en 1917 por ahí, publica una selección muy larga de canciones con unas melodías. Y gracias a eso pues he hecho esa recopilación de esas melodías y bueno, me imagino que saldrá hacia mayo o junio. y cantar en público así en petit comité y eso, nada, no, no, eso lo tiene... No, porque yo vamos, no lo echo de menos, es decir, ¿no? No, la gente casi siempre me pregunta eso. Es que tus oyentes que siempre lo echamos de menos. La gente ya, que te admira, bueno, sí lo echa de menos. Sí. Llevamos 30 años echándolo de menos. He aprovechado un poco que se pueden grabar y aunque no es lo mismo ya, que el directo, ya. Pero bueno, al fin y al cabo... Sí. No queda... Llega más gente, pero distinto. No... Yo siempre digo que me da la impresión de que soy un poco como el náufrago que tira la botella con el mensaje y todo eso y no sabe a quién le llega. Es decir, yo hago discos, pero no sé el resultado. Ni sé... Y en cambio ahora en Urueña sí que estoy viendo, por ejemplo, gente que viene y me dice, pues yo tenía una cinta y los hijos míos la llevaron y ahora me gustaría recuperarla, o tengo un nieto que canta las cosas... tuyas porque le he seguido poniéndola. Es decir, voy viendo el resultado de todo eso. Yo es que he visto que hay desde hace unos años, pocos años para acá, que se han redescubierto las nuevas generaciones a Joaquín Díaz, Pues sí, es probable. Porque hablas ahora con gente joven, hace poco los actores estos que venían a un mercado medieval, decían, pues, se llamaban juglares joaquinianos, que además iban a ir allí a Urueña. Tiene una gracia enorme, porque a mí cada vez cuando los descubrí, porque se presentaron allí y tal, pero bueno, esto... Joaquinianos. Me he hecho una gracia enorme. Ellos todavía te admiraban muchísimo más que nosotros, nuestra admiración te digo que es muy grande, Bueno, pues ha sido un placer estar igualmente en este tiempo. Igualmente, que si tenéis alguna dificultad, pues me lo... Nada, únicamente un saludo para nuestro programa, se llama La Gila, que aquí en Cantabria las reuniones antiguas... Como que la Gilandón, ¿no? Sí, la Gilandón en Asturias, pues nuestro programa se llama La Gila porque pretende que sea eso, una reunión de amigos donde todo el mundo participe e intervenga. Pues nada. Y ahí estás siempre tú representado por... mediación de tu voz y tus discos, que es lo que queremos que la gente... Un saludo muy, muy afectuoso para la gila y que dure mucho tiempo. Vale. Esperemos. Sí, vale, gracias. Muchas gracias. Bueno, si el maestro dice que va a durar tiempo, esto va a durar tiempo. Oye, que nos disculpéis por el ruido de fondo que había. Es que había cantidad de gente, y eso que era cuando estaban celebrando en Santander el aniversario de la fundación de la ciudad y había fiestas por todos los sitios. El y caso había es mucha que gente allí también escuchando. No se apreciaba tanto sonido, ¿ya? Tanto ya. Ruido. Te tienes que comprar otro aparato que elimine eso. Sí, bueno, pero... Ya os dejaré yo un micro para la próxima vez. Y comentaros que Joaquín Díaz decía que su próximo disco iba de rogativas. Pues las rogativas es algo que aquí, hoy por hoy, no nos hace falta, que es sacar al santo en procesión o a la santa del pueblo para que llueva. Hacían rogativas para pedir la lluvia en todo Castilla, Extremadura, uh-huh. Andalucía. La sequía, la pertinaz sequía, no es una cosa... de ahora por el efecto invernadero y tal, sino que siempre ha acompañado a los españoles transmontanos, pasando de Burgos para abajo, que siempre son terrenos áridos los secanos, y entonces claro, para pedir esa lluvia tan necesaria para el campo, pues acaban cuando hablamos de las supersticiones, que era un poco entre superstición, entre la magia de sacar al santo y la religión de ese santo. Bueno, pero Mateo estuvo también, gracias por tu en otro amplia evento. Explicación, ¿no? Pero Mateo estuvo también en otro evento, eso es. Y qué tranquilo que estamos hoy, ¿verdad? Qué relajación. Bueno, y resulta que estuvo escuchando a un señor también muy importante en el mundo de la música tradicional. Que además tiene museo allí en Urueña. Que también, sí, es verdad. Y está relacionado con Joaquín Díaz. Os recomendamos que vayáis a Urueña, que visitéis Urueña. ¿Dónde está eso? Veáis, está en Valladolid. Es un pueblo que además con mucha historia tras de sí, amurallado. Con fortaleza. Es un pueblo medieval. Medieval, sí. Y muy bien bonito, conservado. Muy bonito, muy bonito. Pues allí en Urueña. Con varios museos. Debe tener 1,000 y pico habitantes. Es el museo que por habitantes más. El pueblo que por habitantes más museos tiene de España. Sí. Aparte del Museo de Instrumentos Tradicionales de Joaquín Díaz, este hombre, Luis Delgado, tiene un museo también de instrumentos del mundo. Y vamos a hablar de las músicas también del mundo que hace Luis Delgado. Luis, exactamente, Luis Delgado. Además, en este museo pues casi tiene más instrumentos que habitantes, porque tiene más de 900, o sea, de todo el mundo. Pues bueno, ir a un concierto de Luis Delgado, pues más que un concierto, es que parece como un hechizo que te va envolviendo, porque él este se centró en la música andalusí, y como son todos instrumentos antiguos la mayoría, pues te va poco a poco metiendo, y claro, algo queda de... tiene que quedar de la cultura árabe que hubo aquí en España. 800 años da para mucho. Sí, para demasiado. Y desde luego para las músicas y para las canciones, ¿verdad? Sí, además llevaba a tres músicos de allí de Tánger, eran de la zona esa, y la verdad es que cada cual pues era un virtuoso en su instrumento. Y para ti que estás relacionado con el mundo de la percusión y todo esto, pues te encantaría también, ¿no? Bueno, sí, porque la percusión era, pues eso, eminentemente árabe. Eso es. Y además estaba David Mayoral, que es un percusionista especializado en este tema. Uh-huh. Y muy bien, la verdad. Bueno, y como en este programa lo que tratamos es eso, de que la música es universal, es de los que la escuchan, pues vamos a hacer un pequeño homenaje en estos tiempos de Constitución Europea, de Unión Europea y de todo eso, pues vamos a hacer un viaje europeo. Nos y vamos a abrir internacionales. Sí, y intereuropeos, y vamos a hacer en todos los programas de la Gila, vamos a poner un pequeño tema musical de la tradicional de cada país, no solamente de los que conforman la Unión Europea, sino incluso de los que están esperando a formar parte de ella, como es el caso de hoy, que es Bulgaria, que está esperando para el 2007 integrarse. Pero Bulgaria es un país que ha estado ahí siempre en el límite con el Imperio Otomano, ahí haciendo un poco de tapón para esas invasiones desde Asia, y está muy integrado y tiene muchos ritmos, como nosotros, pues de origen árabe. Y lo vais además a observar o a escuchar en este tema. Y bueno, pues con ello queremos hacer un pequeño homenaje pues a este país, y para que veáis que la música unifica, esta música también podía estar tocada en el sur de España o en el norte de Marruecos. Únicamente deciros que Bulgaria también fue un país donde se refugiaron muchos sefardíes cuando la expulsión de los judíos de España, pues allí todavía existen. Yo creo existen... que alguna canción que hemos puesto, sí, algún romance era de algún sefardí búlgaro. Y pues mucha gente guarda todavía el lenguaje, las llaves de aquí, y entonces y muchos romances se han recuperado gracias a estas gentes, que romances españoles, que se acordaban todavía de ellos y los han transmitido de generación en generación, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Y bueno, pues sin más, haciendo un poco de homenaje a Europa y haciendo un poco de homenaje a Bulgaria, en este caso vamos a escuchar con un grupo que se llama, perdonadme la pronunciación, a ver qué tal hablas el búlgaro, grupo Zagoschi, y es el CD de Bulgarian Folk Music, y el tema se llama Buchinsmiksi. Thank you. que no os ha hecho por lo menos mover el pie o un poquitín la cabeza mientras escuchabais esto, porque son unos ritmos que hacen... Yo te iba a decir que sí, que movía un dedo, pero no, la verdad es que es muy alegre. Hay quien defiende que esta música va a ser, bueno, pues uno de los objetivos primordiales. La música que nos va a llegar del Este, que es música absolutamente original, creativa, que no conocemos y que, bueno, pues los ritmos de hoy en día que son machacantes y eso es todo grabado, preconcebido y demás, que va a ser... va a desaparecer con la llegada de la música del Este. Bueno, pues, hombre, me da lástima que las cosas desaparezcan, pero todo se no, puede va a desaparecer, integrar. Quiero decir, bueno, va a dejar desplazar, de desplazar. Me de gusta todas más formas, hablando de esto, hay gente que efectivamente se siente atraído por estas músicas y a medida que va conociendo estas músicas, se encuentra un día así como de casualidad con las músicas tradicionales que tenemos aquí. Sí, sí, es un viaje. Y no creas que hay sitios aquí en España que no se le van muy a la zaga a estos ritmos, que son muy parecidos. Sí, por ahí, por y se descubren estas cosas. Sí, sí, sí. La zona de, bueno, ya iremos escuchando, que es lo que estamos intentando. Hay ritmos muy, muy bonitos en el norte de Italia, muy alegres. Bueno, ya los iremos viendo. Eso también es un pequeño homenaje a Fulgencio, que hacía aquel apartado de músicas del mundo. Bueno, nosotros somos más comedidos y nos hemos limitado solamente a Europa. Un saludo, Fulgencio. Bien, pues nada, sin más, nos vamos, que se nos va yendo el tiempo, a la segunda parte del programa y lo iniciamos ya con esta musiquilla de fondo de los Abandeños, de este clásico, La Virgen de la Candelaria. Cuando los martes, quincenalmente, acudimos a esta cocina y al calor de sus fogones vamos deshilando el copo que cada uno tiene en su rueca, van surgiendo, como hojas caídas del calendario, las festividades que antaño marcaban el ritmo de la propia vida. Tres son los ciclos que podemos seguir, pero que se entrecruzan porque todos forman parte de nuestra existencia. El ciclo vital, donde seguimos a una persona desde el momento de su nacimiento, sus juegos, devaneos, matrimonio, paternidad, vejez y finalmente muerte. El ciclo anual, donde el tiempo atmosférico y por tanto el tiempo agrícola nos marca su ritmo: primavera siembra, verano cosecha, otoño vendimia, invierno matanza. Y el ciclo festivo, el cual arranca con los Reyes Magos y termina en la noche de San Silvestre. Es este el método que las generaciones anteriores utilizaron para repartir el año. Multitud de ejemplos tenemos en el refranero y que en este programa damos habitualmente. Por Santa Lucía mengua la noche y crece el día, dichoso del mes que empieza con los santos y acaba por San Andrés, etcétera, etcétera. Es por tanto que, a riesgo de parecer unos beatones, seguimos el camino que nos ha marcado la tradición y que en suma es lo que nos ha hecho que seamos como somos. Esa es la base de nuestra idiosincrasia. Miremoslo como lo que es: nuestro pasado, nuestras raíces. No se trata de recuperarlas y hacerlas vigentes, sino simplemente de conocerlas y que no se pierdan en el olvido de una sociedad globalizada. Las fiestas de la Candelaria, 2 de febrero, San Blas, 3 de febrero, y Santa Águeda, 5 de febrero, son varias de las fiestas de invierno que coinciden con otras derivadas de las primitivas, en que se representaban mascaradas con fines agrarios para la preservación de los animales domésticos y en las que se escogían reyes momentáneos de significado ritual como dioses encarnados. Es decir, que estas fiestas, que bueno, pues a veces por sincretismo religioso se convirtieron en una serie de nombres de vírgenes, de santos cristianos, pues realmente, después de mucha investigación que hemos tenido para hacer este programa, hemos llegado a la conclusión que es que viene todavía de los ancestros de la humanidad. Es decir, seguimos utilizando para nuestros rituales, para nuestras medidas del tiempo, para nuestras etapas, fiestas o hitos marcados en un calendario que nos dicen cómo tenemos que ir actuando a través del año, pues para nuestros quehaceres o para nuestras actividades lúdicas. Fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, pero además religiosa, que además religiosa ahora, por todo el bagaje que hemos tenido anterior de la Edad Media, los antiguos cristianos, y que han adaptado otras fiestas y otros ritos también religiosos de otras religiones pues ya superadas, que ha absorbido el ritmo cristiano. En esencia, ¿qué es o qué nos cuentan que es la Virgen de la Candelaria, Tolón? Pues la Virgen de la Candelaria es simplemente la fiesta de la purificación de la Virgen. La purificación de la Virgen es que todas las mujeres, por una ley judaica, debían de ir a los 40 días a purificarse al templo. Sí. Entonces, una vez allí, compraban, si era rico, un cordero lechal de un año. Bueno, con un año ya no es tan lechal, pero bueno, un cordero de un año. Y los pobres... Un añejo se llama eso. Y los pobres compraban pues dos palomas, dos tórtolas. La Virgen y José, como María y José, como eran pobres, pues se tuvieron que contentar con eso. Anterior a esa purificación que debían de hacer las mujeres, había una ley que todos los primogénitos debían de ser consagrados al culto de... al culto hacia Dios. Sí. Hay una cita en la Biblia que dice: habló Dios a Moisés y dijo: conságrame los primogénitos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, puesto que son míos. Después que las labores del culto fueron encomendadas a las tribus de Leví, se legisló la exención de tal tributo a cambio, como no, del pago de 5 siclos que pasaría el tesoro del templo. Sí. Y de otro lado, una vez hecho eso, aunque los padres pagasen esa cuota, las mujeres deberían de ir a santificarse a los 40 días. Pero también dependía del estado que estuviesen ellas. Claro, pero y también, espera un poco, aquí en esta fiesta se da una contradicción. Sí. Que de ahí viene luego la fiesta de San Blas, porque hay que hilar muy fino, en estas fiestas hay que hilar muy fino porque tiene mucha cosa, mucha enjundia. En la Edad Media igual se daban muchas cosas por hechas, pero... La purificación era a darle al coco. 40 días, que además todavía pues se sigue practicando la cuarentena que llamamos para determinadas enfermedades y lo que sea. Pues después de 40 días, cualquier mujer que hubiera parido tenía que pasar por el templo a purificarse. Pero es que la Virgen era virgen. Y pura. Y pura. No tenía nada que purificar. Y entonces, ¿cómo iba a ir a purificarse al templo de Moisés? No, el templo de Moisés no, era el templo de... Era la ley de Moisés, bueno, perdón. Era el templo... El templo de Salomón. Bueno, de si Salomón era, no era... Si era virgen, si era virgen, si era virgen. Esa es la pregunta, ¿eh? Bueno, hay otra pregunta que es la de la adivinanza, pero estamos esperando que nos llaméis. Bien, pero la pregunta es, ¿cómo iba? Pues, ¿qué se inventó? Pues se inventó que la gente que le acompañara, los pastores, la gente que les quería, ¿eh? Pues portaran velas y fueran cantando y fueran con algarabía y fueran haciendo fiesta... Y entonces era un poco como para que les miraran a ellos y no a la Virgen. Era un poco como disfrazar un poco ese ritual para que no se fijaran mucho en la Virgen, porque claro, ¿a qué iba a purificar si ya era pura? Hay una cosa hoy leyendo un... ¿Cómo se lo explicabas al sobre este... los botargas? Los botargas es un personaje que sale en carnaval, que ya llegaremos al carnaval. No hemos hablado nunca de los botargas. El botarga es una figura que hay en bastantes pueblos, que se viste todo de blanco con una máscara, es como un demonio. Y va pues pegando, haciendo trastadas a las mozas, ensuciándolas. Y en este botarga le llaman el San Blas. Y le llaman el San Blas porque en la fiesta esta de las candelas sale el botarga porque encomendaron a San Blas acompañar a la Virgen. Y entonces San Blas se vistió de botarga para que se fijasen en él y no en una joven. Eso tan es. Joven que ya había sido San Blas, madre. Que ya hablaremos luego dentro de un ratín, que es la fiesta siguiente a la de Candelaria, es decir, el 3 de febrero, siguiendo, pues se celebra en muchos pueblos y concretamente en los pueblos navarros de Íbero e Iroz. Cuentan que durante el trayecto de la Virgen, pues le salió San Blas pues hacer un poco ahí para despistar, ¿no?, tratando de desviar la atención de los enemigos. Y cuando llegaron al templo, donde ya pues estaban seguros, la Virgen, para agradecérselo de algún modo, le dijo a San Blas, que entonces ya todavía no era santo, era Blas así a secas, le dijo: Blas, detrás mío irás. Y por eso la fiesta de San Blas va pues después de la Virgen de la Candelaria. Pero ¿por qué se llama la Virgen de la Purificación, esto que es la purificación de la Virgen, por qué se llama las candelas exactamente? Pues porque le ofrecen unas luces, unas velas a la Candelaria, porque, y unas tórtolas en muchos pueblos, y una tarta. En muchos pueblos van con velas. En el ofertorio había las mayordomas de la Virgen, que solían ser las jóvenes que cumplían la mayoría de edad ese año, llevaban dos tórtolas, dos palomas a la iglesia, llevaban unas velas y una tarta que dejaban en el altar. Y cuando llegaba el ofertorio, sacaban a la Virgen y la hacían un paseo por la iglesia mientras cantaban, ¿y qué te parece si lo oímos ahora?, canciones como esta que vamos a oír, que es de Salamanca. En concreto, gracias, es de el Guijuela del Campo, de allí de Salamanca. Y cuando acababa la procesión, la volvían a poner, soltaban las palomas y encendían, bueno, las luces ya estaban encendidas, las ponían allí en el chisme ese de las velas, que no me acuerdo cómo en se el llama. Chisme, no, hombre, en el candelabro. En los candelabros, el chisme, el palabro. Si te oyes Fulgencio, el chisme. Pues vamos a oír la fiesta de las candelas en Salamanca. Hay que contar, casi decía todo lo que estábamos hablando. Casi podíamos haber dejado la canción. Sí, pero bueno. Y nos hubiese ahorrado tantas explicaciones. Pues, siguiendo con la fiesta de la Candelaria, que es mañana. Pues, que no tiene nada que ver con las calenda famosa, ¿no? No, de las romanos, ¿no? No, esto es candela, de cirio, luz. De luz. Las velas, las candelas, los cirios, ya desde la antigüedad, mucho antes que del cristianismo y todo lo demás, pues los fieles que adoraban a sus dioses, pues lo ponían en lugares de culto, pues por ejemplo en la zona de dólmenes o menires, o en rocas grabadas con petroglifos neolíticos. En Roma pues también se utilizaba pues para adorar a la imagen de Ceres, que es la madre tierra, quien sujetaba a su vez con una mano una antorcha. Pues bueno, se cree que estas fiestas vienen pues desde esas épocas antiguas, en fiestas romanas que se llaman las Lupercalia, que eran fiestas de fertilidad, que combinaban elementos de expiación con ritos de fecundidad, o con la fiesta de las luces, que se celebraban pues procesiones de antorchas para celebrar el retorno de alguna diosa desde el otro mundo o desde el mundo de las sombras, y con ello el renacimiento de la naturaleza en la primavera. Quizás sea estos antiquísimos festivales pues la base de estos ritos litúrgicos de la Candelaria, que todavía celebramos aún hoy en día, pues eso, un poco traídos por la religión, cristiana, pero que se siguen, que a veces no lo tenemos ahí en los genes metido. Y prácticamente igual que se celebraba antiguamente, o sea, sí. La fuerza del rito este se ha mantenido durante siglos y se sigue practicando prácticamente... Bueno, igual. Al principio estábamos oyendo de por los albandeños la canción esta de Virgen de Candelaria, que además allí es su patrona, sí, y bueno, es muy venerada. El único santuario dedicado a la Candelaria está en Tenerife. Bueno, pues decir que esta vocación llegó, además que era muy también era muy querida por los templarios, la vocación de la Candelaria, bueno, pues se extendió hasta lugares tan lejanos en aquellas épocas como las Islas Canarias, donde cuenta la leyenda que se apareció a los aborígenes guanches antes de la conquista. Los guanches sí, ya adoraban a la Candelaria. ¿Pero por qué adoraban a la Candelaria? Fíjate cómo hilamos. Bien. Si son ritos ancestrales, estamos hablando de aborígenes guanches, que ya celebraban algo parecido a la Candelaria. Y los conquistadores no tuvieron nada más que darles la pauta y decirles, eso que vosotros adoráis, esa diosa que vosotras adoráis, se llama Candelaria y va con una candela. Por cierto, ¿Cómo se va hilando todo en...? La leyenda dice que igual que les llegó por la mar, vino flotando la figura y tal, en una fuerte marejada también se la llevó. Sí, pues evidentemente. Lo volvieron a perder. Bueno, pues... ¿Tienes alguna cosa más que decir sobre la Candelaria o pasamos ya al señor San Blas? Pues vamos al día siguiente. Al día siguiente. A San Blas. San Blas. ¿Quién era San Blas? ¿Quién era San Blas? Pues San Blas era un obispo. Pues era obispo, sí. Era un obispo que... Que vivió en el siglo IV, que era armenio. Que además, fíjate, vivió en el siglo IV y fue acompañando a la Virgen a la purificación. Cosas, exactamente. Pues esos son los milagros de San Blas. Eso es. Entonces... su nombre nació en Sebaste, exactamente en Armenia. En Armenia. Además, su nombre, que además conocemos a más de un Blas, felicidades a los Blases y a las Candelas conocemos poco en Canarias, hay más, pero por aquí hay pocas, pero bueno, Blas, felicidades a todos los Blases, pero bueno, que sepáis que su nombre procede del latín y significa balbuciente, y que murió decapitado, pues como todo buen santo de aquella época, en el año 316, tras haber sido torturado con unos peines de hierro, que se llaman cardas, con eso le colgaron y le desollaron, le desgarraron todas las carnes, y murió pues así. Además es un santo... Aunque luego murió decapitado. No, de esto no murió, porque como era santo se salvó. Se reía, le hacía cosquillas. De nosotros a la primera cardada hubiéramos fallecido, pero este hombre duró y le tuvieron incluso que decapitar. Entonces, bueno, pero no, vamos a ponernos serio, tono. Entonces, su símbolo cuando le pintan son las cardas estas, Rodri, de los... Que a las figuras, cuando la iconografía, cuando les están torturando, están con una sonrisa de oreja a oreja. Porque están recibiendo el influjo... Esto divino, no lo explicaría muy bien Fernando, que sabe mucho de estas cosas de los santos. Un día le vamos a traer para que nos explique recibían cosas de el martillo, bueno, el martirio con alegría. Este santo salvó a un niño que tenía, le trajo a la cárcel a una madre que tenía un niño una espina en la garganta, y entonces estaba medio amando y le impuso las manos y le curó, y de ahí viene que San Blas es un buen curandero de todas aquellas afecciones de garganta. Es el abogado de los dolores de garganta. Eso es, porque curó. Por eso era a este muy niño popular entre la gente de antaño, que se ponían los pañuelos con las figuritas de San Blas dentro. Eso incluso es. Decía Joaquín Díaz, hablando de las aleluyas, que en algunas aleluyas aparecía todos los santos. Venían todos los santos. Venían muchos santos, pero entre ellos San Blas. Y San Blas era... Pero San Blas nunca estaba. ¿Por qué? O sea, estaba el hueco de San Blas. Sí, estaba el hueco de San Blas. Hacían una pelotita, recortaban a San Blas de la Aleluya, hacían una pelotita y se la tragaban o se la van a tragar al que le dolía la garganta. La aspirina de entonces. Sí. Y Blas, que era muy milagrero para la garganta, pues se curaba. Le curaba, eso es. Hay también una no recuerdo ahora, yo no sé si es por la zona de Navarra o por dónde, que también lo que hacen es, se impone los cirios estos que han llevado durante la Virgen, la fiesta de la Virgen, de las candelas, pues se suelen colocar también cuando un familiar, bueno, cuando alguien en la familia tiene un dolor de garganta, esos cirios que se han pasado, que están bendecidos en la iglesia, se los ponen en la garganta cruzados, y también dicen, pues bueno, que es bueno para la garganta. Lo que estoy aprendiendo hoy para mis problemas de voz. Creo que debiera ser también patrono de los locutores. Claro. Yo creo que tienes que poner una figurita de San Blas ahí al lado de los fogones. Eso es. Bueno, al lado de San Pancracio. En el pueblo de la montaña, aquí, llegando antes de llegar a Torre la Vega por la carretera antigua, pues también celebran, hay una buena romería de San Blas. Pasan los pañuelos por el santo, por la imagen del santo, y luego se lo colocan, pues cuando ellos ven que les duele un poco, pues se lo colocan. Y aquí bien cerca, en Varello, también se celebra San Blas. Sí. Y en Tudanca. Y en Salceda, que de Salceda además vamos a escuchar unos picayos dedicados precisamente a San Blas. En honor a San Blas, que los picayos siempre iban en honor de alguien, o del santo del pueblo, o de algún ilustre visitante. Salceda ya sabéis que está por ahí, por la zona de poblaciones, y que celebran a San Blas también. Vamos a escucharlo. Milagrosos Los panecillos de San Blas son pequeños panes o tortas amasados a veces con harina sin levadura que se reparten entre los fieles, pues ese día. En Puente la Reina y en Navarra y en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, los panecillos se denominan la caridad. En Lodosa, en Navarra, son los roscos de San Blas. En Montiel, Ciudad Real, son tortitas del santo. Y en Escatrón, en Zaragoza, se conocen como panes benditos. Estos panes luego se utilizan durante todo el año para determinados rituales. Por ejemplo, se guardaban en las arcas o en los arcones de toda la casa, pues para que protegieran así contra polillas y otros pequeños demonios domésticos. Y también decían en algunas regiones que los panes de San Blas protegían contra los incendios y narraban el milagro de la casa devorada por el fuego, donde únicamente quedó intacta el arca que contenía la porción de pan bendito del santo. Bueno, deciros que es protector San Blas de médicos laringólogos, efectivamente, de pastores, de agricultores, de cardadores de lana, evidentemente, y de músicos de instrumentos de viento, Tono. Quédate. Felicidades para mañana, ¿eh? Muy bien. Vale. Pues mira, nada. ¿Sí? Ah, y para colchoneros y cinceladores. Lo de colchoneros no lo entiendo muy bien. Debe ser por lo del fuego que acabas de decir. ¿Por los colchoneros? Sí. O por los palos que le daban a la lana para voltearla. Ah, los colchoneros, es verdad que antiguamente los colchones llevaban lana y había que cardarla. Sí, señor, claro. Muy bien, Tono, has estado muy agudo ahí. Y si San Blas era patrón y abogado de todas estas cosas, la siguiente santa, que es Santa Águeda o Ágata, que es abogada de las mujeres y de los lactantes. Uh-huh. Fue una santa que tuvo mucha devoción por las mujeres, ya que era su abogada, con otro santo, que era San Ramón Nonato, que era abogado de las parturientas. Uh-huh. Ya lo decía aquella copla, las mujeres cuando paren se acuerdan de San Ramón, pero no se acuerdan de él cuando están en la función. Pues entre los tormentos que sufrió esta santa, nacida en Palermo y que vivió en la Sicilia del siglo III, fue... Yo tengo que nació en Catania, ¿eh? Tenemos que cotejar esos datos. A mí me ponen Sicilia. Bueno, perdona, sí, los dos están en Sicilia, evidentemente. No he afinado tanto. Es bueno decir a nuestros oyentes que se celebra, Santa Águeda se celebra el 5 de febrero, es decir, dos días después de San Blas. Pues como decía uno de los tormentos fue la amputación de un pecho. Por ahí también por ahí tengo yo mal la documentación. A ti te figuran los dos con tenazas. Es que no está exactamente muy claro. De ahí que sea abogada de lactantes. Y de ahí también viene la iconografía que la representa con una bandeja con sus dos pechos y la hoja de palma como mártir. Eso es. Por eso ha sido elegida como patrona o abogada de las mujeres y lactantes. Bueno, a esta santa también la hicieron escarnios porque lo de los pechos no la mataron tampoco y la volvieron a encarcelar. Y entonces vino por la noche. Vino un ángel a confortarla. Con San Pedro. Le confortaron con hojas. No quiso ella que la curase, quería sufrir por el Señor. Vale. Y tal. Pero entonces, como no murió con eso, pues la hicieron pasar por brasas ardientes y vidrios rotos, completamente desnuda y dando vueltas, pues bueno, pues unos martirios tremendos. Y hay una copla que recogió aquí don José María de Cosío, que dice, Águeda que no quisiste a los dioses adorar, en prueba de tu constancia las tetas te han de cortar. Y le respondió la santa, con afectuo singular, que cuerten por donde quieran, que cuerten se han de cuertar. Y le cortaron las tetas por aquel que como aquel que corta pan. Eso, bueno, pues esta tremenda tortura, que además es, cuando se ven los cuadros en la imaginería cristiana, pues es bastante, bueno, es curioso también, porque es como lo del ombligo de Adán y Eva, es decir... A la santa, que si tiene, es decir, no. Tiene los senos en la bandeja, pero sigue teniendo senos debajo del ropaje. Tendría, fijaros en las imágenes. Tendría prótesis. Es como el ombligo de Adán y Eva, que si son los primeros padres no tendrían que tener el ombligo y sin embargo se le pintan. Pues, bueno, no nos vamos a meter A Santa Águeda hay una fiesta muy curiosa, que son las Águedas, que son las famosas alcaldesas. Bueno, pero antes de hablar de ellas, vamos a escuchar un tema que... Porque luego hablarán o nos cantará Feliciano cosas de las alcaldesas. Vamos a escuchar un pequeño tema de las Águedas, de San Lázaro. Bueno, explica un poco lo que son las Águedas. Las Águedas, antes de oír el tema este, es una fiesta en que las mujeres ejercían el poder de un modo más o menos despótico. O sea, se cambiaban las tornas, mandaban ellas. Normalmente la mujer manda en casa, mientras que de cara a la galería siempre mandaba el hombre. Ese día ni de cara a la galería nada. Ni nada. Incluso había bailes donde solo podían ir mujeres, y si entraba algún hombre lo sacaban a pescozones, a pellizcos, a golpes, a todo. Y entonces hacían, bueno, lo de las alcaldesas ya lo explicaremos. Hacían la representación de un hombre con un pelele de trapo y de... Y lo manteaban, pero igual que en carnaval. Eso es. Tiene mucha relación estas fiestas, porque además las coplillas suelen ser bastante irónicas. Sí, tiene bastante relación con el carnaval. Desde San Blas, fíjate, la candela se queda como al margen, pero a partir de San Blas, con las águilas y el carnaval se suelen juntar bastante. Vamos a oír entonces estas águilas de Zamora. A Santa Águeda me voy, se lo tengo prometido. Compañeras, despedida vos doy a quien la quiera escuchar, que la sal de estas mujeres es difícil de igualar, que la sal de estas mujeres es difícil de igualar. ¡Viva las Águedas! ¡Viva! ¡Viva las Águedas! ¡Qué fuerza! Sí, oye, no, nos dejan mal parados. Cualquiera se mete con ellas, vamos. Oye, las cofradías estas de las Águedas que hay en bastantes sitios, sobre todo en Segovia, en Zamora, en Salamanca. En Salamanca, pues desde hace más de dos siglos, han estado duramente criticadas por las autoridades eclesiásticas, evidentemente, prohibiendo el llevar las andas de la santa por parte de las cofradas. Todo tipo de manifestaciones, incluso se las llegó a prohibir a las propias cofradías por no estar sujetas al mínimo decoro exigido. Bueno, pues como podéis comprobar, tiene mucho esto de copla satírica, irónica y sexual, además. Y esta entonces es una de las fiestas que decía antes, que se ha cristianizado porque era tal la fuerza que tenía este rito anterior, pues que la iglesia no tuvo más remedio que dotarla de una santa. Eso para es que siguiesen. De es hecho, que Julio Caro Baroja las encuadra como el posible antecedente que podían ser las matronalias, sí, romanas, sí, sí, en el que estaban dentro de las calendarias del mes de marzo y que eran fiestas destinadas a la mujer. Las casadas eran objeto de atención especial por parte de sus esposos, mientras que las esclavas encontraban alguna relajación en sus quehaceres cotidianos. O sea que, bueno, es que esto ya viene desde las fiestas griegas antiguas, que celebraban especialmente, eran celebradas por las mujeres, como en los misterios de Eleusis, y se llamaban, tiene un nombre además esto en griego, que es tesmoforias. Son fiestas celebradas únicamente por las mujeres, en las que tienen voz, mando y hacen lo que les da la gana, como siempre. Y de las águedas y alcaldesas, las más famosas, que estamos oyendo unas de Segovia, que son, sí, las alcaldesas de Zamarramala, sí, el pueblo este al lado de Segovia capital, y que nos que está... os recomendamos ir a verlo alguna vez, pues con todas las actividades que hacen, las canciones, la quema del pelele. Bueno, en fin, pero como se nos va el tiempo, Tono, y no podemos escuchar pues ni siquiera a Feliciano. A Feliciano y Tuero. Nada, que nos estaba esa jota de Zamarramala, que nos estaba interpretando de Segovia. Pues nos vamos muy, muy, muy rápidamente al carnaval. Y vamos. Espera un poco, vamos a explicarlo un poco. Este año, no, esta vez, este ciclo, no hemos querido hacer un especial de carnaval o de Antruido, Antruejo, Introitus, Carnestolendas, Carnar Carnis, Carnis Premium. Porque ya venimos durante dos etapas de la gira haciéndolo. Entonces, bueno, como... De todas formas, esto también está un poco relacionado con el carnaval. Sí, sí, pero como... No lo habíamos tocado nunca. Os suponemos bien informados, y si no ya os pasaremos las correspondientes grabaciones de las giras anteriores dedicadas al carnaval, que me ahogo entre la tos, el catarro y todo. Pues nada, deciros que vamos a hablar someramente, porque cómo no vamos a hablar dentro del ciclo festivo de febrero, aunque se nos ha quedado por ahí San Valentín, Tono. Bueno, bueno, es una San fiesta Valentín, un poco de corte inglés. Sí, lo han inventado los grandes almacenes, bueno, es una fiesta muy moderna, no hay tradición de San Valentín. Nada, que nos vamos a presenta la canción, nos vamos al carnaval. Pues vamos a oír a Gabriel Calvo con esta murga de Mi Róbriga, que es de Salamanca. Vamos a oír esta murga de carnaval. Camino la raya, mapeo en ciudad, dice el calendario, llegó el carnaval. Sombrero, campero, botón de montar, reunido el bolsillo, la suerte tachá. Que viva la murga, que viva la murga de Mi Róbriga. Que viva la murga que va, que viva la murga de este carnaval. Y su atillo ya viene pa' acá con la valentía para torear. Farina tofino le dan pa' almorzar, vino de la sierra pa' mojar el pan. Que viva la murga, que viva la murga de Mi Róbriga. Que viva la murga que va, que viva la murga de este carnaval. Suenan las campanas que talan, talan, se corren los toros por el arrabal. y cuernos pa' aquí y cuernos pa' allá, de todos los colores y todas las cornadas. Que viva la murga, que viva la murga de Mirobriga, que viva la murga que va, que viva la murga de este carnaval. Piratas sin loro, curas sin altar, barbas postizas para despistar. Moritos blanquitos y hasta el altacán, el de la careta me quiere asustar. Que viva la murga, que viva la murga de Mirobriga, que viva la murga que va, que viva la murga de este carnaval. La prensa de hoy lo trae en portada, la terna de ayer no pudo hacer nada. Y abuela sardina, tiempo cuál es mal, el lunes de agua pronto llegará. Que viva la murga, que viva la murga de Mirobriga, que viva la murga que va, que viva la murga de este carnaval. Que viva la murga, que viva la murga de Mirobriga, que viva la murga que va, que viva la murga de este carnaval. Que viva la murga, que viva la murga. Después de las candelas, después de San Blas, después de Santa Águeda, pues tenemos el carnaval. Y el carnaval, pues como ya sabéis, o leeréis por ahí, o habréis visto en carteles, en Laredo, pues empieza ya el jueves 3 de febrero, en la residencia de mayores, y luego ya el viernes, pues con el carnaval escolar, el sábado con el carnaval grande, etcétera, etcétera. Pero bueno, como Radio Laredo recordará durante todo este tiempo todas las alternativas que hay para celebrar el carnaval, nosotros únicamente deciros que eso, que estéis donde estéis, y animaros un poco, participar con el carnaval, que no hace tanto frío, que no se está tan mal en la calle, con los amigos, cantando y pasándoselo bien, siempre, siempre, siempre, sin molestar a los demás. Es una pena que no nos reconozcáis, porque como vamos a ir disfrazados... Sí, nos vamos a poner solamente, el chiste fácil va a hacer, la goma en la cara. Bueno, pues deciros también que vamos a hacer también una pequeña ironía, nos vamos a hacer a nosotros mismos, y puesto que alguien nos ha comentado, que hablaba además antes Tono sobre ello, sobre, pues oye, que hablamos mucho de cosas de santos y de santas y de tal, y de las tradiciones, pues bueno, de eso, en eso consiste el programa, y entonces lo que queremos es comentar que nuestros antepasados, nuestros abuelos vivían con esas témporas que llamaban, ¿no? Se regían por los santos, era una manera mnemotécnica de recordar que en San Martín había que matar el cerdo, que San Juan, que San, la noche de San exactamente, Juan, que venía San Lucas, eso es, los diferentes ciclos de la naturaleza se regían en este caso por nombres de santos, y que no consiste más que en esto, ni que no somos, hombre, intentamos ser buenucos, pero vamos, que no vamos por ahí de santurrones. Y en cuanto a lo de las tradiciones, pues deciros que lo que queremos es eso, únicamente recordarlas, revivirlas, contarlas de nuevo, pero reconocemos que hay pues determinadas facetas o determinadas caras de la tradición, pues en las que no podemos ponernos de acuerdo con ellas, pues porque, bueno, pues van quizás eran muy más machistas, eran más xenófobas, era distinto, era otro tiempo. No podemos recuperar eso, pero sí que podemos recuperar el espíritu, quizás. Eso es. El espíritu que además, ese espíritu es el que ha conseguido que hoy en día estemos todos nosotros aquí. Porque si nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, no hubieran sido capaces de seguir vivos, pues ninguno de los que estamos aquí estaríamos, ¿no? No hubieran sobrevivido y no estaríamos aquí. Y antes de seguir, soy un señor encumbrado, ando mejor que un reloj. Que inflexible el reloj, por cierto. Me levanto muy temprano y me acuesto a la oración. Y era el sol. El sol, yo sabía que era también el sol, no lo quise decir. Y Noé también lo sabía que era el sol. Bueno, como no habéis llamado ninguno, que sois una pandilla de vagos, pues no os vamos a regalar esas dos entradas. Rodri, vete tú al cine. Es que no se lo sabían. No, perdona, tenemos unos oyentes muy listos, lo que muy pasa es que un poco vagos. No, yo no insinúo nada, un poco vagos. Pues vamos a oír otra bueno, musiquilla. Bueno, pues eso, que efectivamente, que haciendo un poco de ironía de... Hablando de santos, pues vamos a oír a un santo varón. Este hombre que no quería más ser padre. Que ser padre, pero sin mujeres. Ya que fumo yo. Comprendiendo mis padres que yo era desde niño un arcángel tutelar, quisieron que estudiase la carrera y fuera sacerdote y no seglar. Pues el hombre, sujeto a tentaciones que impone con su encanto la mujer, si se deja tentar, hay ocasiones en que a pesar de todo hay que ceder. Ya San Froilán lo dijo en su versículo tercero, refiriéndose al pudor. Que la pasión es para el hombre un vínculo que muchas veces es conservador de gérmenes insanos y alarmantes que acaban poco a poco por minar la salud y otras cosas importantes y necesariamente hay que cortar. Por eso yo, obediente, sumiso, abrazo la palma y quiero ser padre de almas, huir de mundanos, livianos placeres. Yo quiero ser padre, pero sin mujeres. Sentía los clamores de todo lo divino y lo infinito y me daban espasmos y sudores si alguno me nombraba la Chelito. Y si al ir por la calle de paseo fija en el suelo con pudor la vista, apreciaba el marcado contoneo de aquellas geometrías sin aristas. Y apretando las manos fuertemente y sintiendo de mí mismo menoscabo, me parecía ver palpablemente a Satanás pegarme con el rabo. Mas comprendiendo al fin que es completa la vida de éxtasis tan plácida y sencilla, me decidí a cortarme la coleta y hacerme la tonsura o coronilla. Por eso yo, obediente, sumiso, abrazo la palma y quiero ser padre de almas, huir de mundanos, livianos placeres. Yo quiero ser padre, pero sin mujeres. Pues este que oíamos es Alberto Pérez. Esta es una grabación de La Mandrágora, ya tiene unos añitos, pero que da todavía mucho juego. Mucho juego, sobre todo en carnaval. Pues hasta aquí el último leño que nos quedaba para meter en el fuego. Ha sido un placer estar un martes más contigo, Rodrigo Gómez. Muchas gracias, Tono Reguera. Noé, buenas tardes. Adiós. Mateo, cuando quieras, aquí tienes un sitio cerca del fuego. Recordaros que nosotros volvemos el domingo día 6, donde repetiremos esto que hemos hablado hoy, y el siguiente programa, que será el día 15, hablaremos de un instrumento muy curioso, que es la zanfona. A mí me gusta mucho. Instrumento de copleros y peregrinos y ciegos. Pues nos vamos con estas coplas y con esta ronda de carnaval de la provincia de Madrid, en concreto de San Martín de Valdeiglesias, que lo interpreta el colectivo para el estudio de la música tradicional madrileña. Nada, pues nos vamos. Despediros a todos los oyentes, que paséis unas buenas fiestas y un buen carnaval y que os divirtáis mucho. Ha sido un placer estar un martes más con vosotros. Hasta siempre.